Se muere hasta caer como las hojas de otoño. Hoy mi corazón llora por tu amor. Ni siquiera un perdón tú me dejaste, ni siquiera un perdón. ¿Cuántas veces quise en tu amor? ¿Cuántas penas tuve por tu amor? Detrás de la verdad, solo sabes callarte. Dime la razón, ¿dónde está tu amor? Ni siquiera un perdón tú me dejaste, ni siquiera un perdón. ¿Cuántas veces